Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su más que nunca enemigo, Rula Mutarrata del Yermo Spooky. Ah, sí, porque este programa va a ser muy, muy Spooky. El Spooky Yermo. Muy bien, mi hermano. Pues bueno, les recordamos que nos pueden escuchar cada semana a través de el servicio de podcast que ustedes prefieran, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etcétera. Ahí nos pueden encontrar. Suscríbanse como en cualquiera de las plataformas, búsquenos como Café Comiquero. Y también en las redes sociales publicamos cada semana el link de descarga de este programa en formato MP3 en la página de archive.org. Pueden encontrar el link en nuestros sitios en Twitter, Facebook e Instagram como El Café Comiquero. Ahí andamos. Y pues efectivamente, como dice mi hermano, este programa va a ser ser dedicado a lo spooky, ya que pues prácticamente estamos a unos cuantos días de que oficialmente sea Halloween. Día de Muertos después aquí en México. Me encanta esa mezcla, que se hagan las dos cosas aquí, disfrútenlas. Si ustedes celebran una o la otra, está bien. Si celebran las dos, si les gusta poner ofrendas, si les gusta disfrazarse, diviértanse, para eso es, ¿no? Disfrácense de ofrenda, ofrezcan disfraces, lo que sea. Que alguien se disfrazara de ofrenda estaría cool, ¿eh? No, soy muy original. Yo una vez lo vi yo creo que ya tiene varios años. Ya no leo el periódico, pero me acuerdo que fue algo así. No me acuerdo qué periódico era. Así como que pues, de frases, no sé, no me acuerdo si eran originales, chistosos de Halloween. Y sí me acuerdo que vi un dude, o quién sabe qué era exactamente. Dude, de todo saber. Porque no se veía nada, ¿no? O sea, literalmente traía como que una mesita y estaba así con con las cositas pegadas así de típica ofrenda, ¿no? O sea, que tu calaverita, fotos de familiares, papel picado, y dices, ok. Si no, no fui tan original, ¿eh? Literalmente disfrazado de ofrenda. Qué bonito, muy buena idea. O ofrezcan, ¿cómo dices? Ofrezcan disfraces a alguien, no sé. Ofrezcan disfraces, no sé, lo que sea. Eso está caro, pero bueno. Exactamente. Y pues bueno, mi hermano, pues aquí antes de hablar de nuestras recomendaciones de cómic más de horror o con temáticas similares, pues tenemos notitas de la semana, recomendaciones, cositas que pasaron. Pues no sé, por ahí ¿te gustaría comenzar con alguna notita? Sí, quiero comenzar con las buenas noticias. Lo que hubiera sido un día bastante agridulce en el año, que fue este miércoles, porque salió el tercer el número 3 del arco de más reciente de Barbaric, este cómic fenomenal de Bold Comics, que me encanta. Pues con eso se iba a acabar por supuesto está padre que pues ver ya la culminación del arco y lo que quieran, pero pues también son arcos chiquitos. Yo sé, así como que chin, bueno, pues el último número de Barbaric que vemos pues en un rato, ¿no? Porque del volumen anterior a este, pues sí pasaron como 10 meses, me parece, algo así. O sea, sí, sí estuvo difícil, así como que, ay, pues ni modo, no hay que aguantarse. Y pues no, resulta que no. Bolt me da la muy buena noticia de que me asalta a mano armada y quiere todo mi dinero. Porque el siguiente año, yo ya lo había comentado por ahí, le habían puesto así, o sea, tenía sus planes de The Year of the Axe, o sea, el año del hacha. El hacha por el personaje, el hacha ni tan inanimada ahí de Barbaric. Y pues ya develaron ahí cuáles son sus planes para el siguiente año. Damn, o sea, insisto, si quieren todo mi dinero. Ahí les va. Es un montón de cosas. Y aparte los pusieron en un tráiler super pachón, en fin. Empieza con lo siguiente. El próximo año, en enero, van a salir los volúmenes 1 y 2 de Barbaric en formato de trade paperback. Nada de sacarlo en pasta dura y caritos con nada más 3 números, ¿no? No, no, no. Van a ser en trades y eso sale en enero. El mismo día que salen los volúmenes 1 y 2 en trades, empieza el tercer volumen de Barbaric, que se llama Hell to Pay. Y ya desde ahí me gustó más el asunto, porque dijo que okay, o sea, historia nueva, continuación, super pachón. Luego, en el mes de... Esto va a ser en... ¿Mayo, creo? Mayo. En mayo viene una serie spin-off de Barbaric. Me imagino que escrita por Michael Morechi, el escritor principal, por supuesto, dibujada por Corin Howell, y es una historia enfocada en Soren, personaje también de Barbaric, lo cual a mí me da bastante gusto, va a estar muy pachón. Supongo que también van a ser 3 numeritos, o sea, como todo lo que están haciendo en Barbaric. Después de eso, en julio, nos están dando el teaser, nos dicen hay un Big Axe Secret, y se aguantan, no les podemos decir, bueno, ya ni modo, ¿no? Pero bueno, algo va a haber en julio. Big Axe Secret, después ya entendí el juego de palabras. Sí, ¿no? Luego en septiembre viene un one-shot con un one-shot de Barbaric, no sabemos exactamente de qué vaya, pero se llama Wrong Kind of Righteous, el tipo equivocado de rectitud, coescrito por Morechi y por Nicholas Ames. Nicholas Ames es un escritor de fantasía actual, más conocido por su libro Kings of the Wild. Tengo entendido que esto es más bien porque Adrian Basil es muy, es el cofundador de Bolt, es muy, muy fanático de los libros de fantasía modernos, y pues creo que simplemente estuvo ahí fanboyando con él una vez, se conocieron y dijeron, oye, ¿quieres escribir algo? Y dijeron, va. Eso también me da bastante gusto. ¿Quién sabe cómo se vaya a poner? Pero está pachón. Luego, en septiembre, no, eso es en septiembre, luego en octubre hay otro Big Axe Secret 2, no sabemos qué es, no pueden decirlo, pero bueno, también va a haber noticias para ese entonces. Y por último, simplemente anuncian que en el invierno de 2023, en algún momento, empieza el libro 4 de Barbaric, titulado simplemente Born in Blood, nacido en sangre, y santo Dios. Todos los nombres de los de los arcos cada vez más Merol, pero bueno. Y pues yo estoy súper feliz, súper contento, porque va a haber mucho Barbaric el siguiente año. Y es una gran apuesta de Bolt Comics. Bolt es una empresa chiquita, por supuesto, así que los esfuerzos por publicar historias son considerables. Les cuesta, es siempre un arriesgo el andar publicando algo. Obviamente tratan de minimizar el riesgo. Pues con muchas campañas de promoción, con sí probando muchos artistas y escritores nuevos, pero con conceptos suelen ser bien vendidos, dándoles ahí algunos tweets, en fin, pero aventarse ya algo tan, sobre todo a tanto tiempo, o sea, a un año, y pues sí, será su serie más vendedora y lo que quieras, pero pues, a ver si a la gente es receptiva a tener más Barbaric por más tiempo, ¿no? Porque, quién sabe, hay veces que como les dan poquito de Barbaric al año, pues lo consumen mucho. Es más o menos el modelo, o sea, con las debidas diferencias, es más o menos el modelo que hace la NFL del fútbol americano en Estados Unidos. Hay poco en el año, hay 7 meses de NFL y el resto te amuelas. No es como el foot, que pues en todos lados del mundo el foot... pues hay todo el año, ¿no? Y ahí ese es otro tipo de modelo de negocio deportivo. La NFL es uno muy distinto. Yo considero a Barbaric más como la NFL en ese sentido, ¿no? De que te damos poquito y entonces lo compras mucho. Uh-huh. ¿Quién sabe si les vaya a funcionar poniéndolo disponible, pues básicamente todo el año? O sea, conmigo les va a funcionar. No sé con la demás gente. Mira, la verdad creo que dentro de su estrategia me parece muy bueno que empiecen el año con los TPVs. O sea, con la versión económica de las colecciones, como para poner a la gente al día. Y síguete, creo que esa es una buena estrategia, ¿eh? Sí, nada más que digo, el mismo día que salen las colecciones relativamente baratas, va a llegar el nuevo arco. O sea, uh-huh. El primer número del nuevo arco, salen a la par. Pues sí, o sea, creo que le apuestan a que ponte al día y llévate de una vez lo nuevo y engánchate. Pues la verdad a mí me gusta la idea, ¿eh? ¿Se oye bien? Sí, sí. No, yo estoy súper contento, por supuesto. Sí. Como me encantaría que sacaran en algún momento algún prop, aunque sea en chiquito, un llaverito del hacha. Estarían que genial. Bueno, sí lo subo, ¿eh? Pero también fueron alguna convención exclusive y pues ya no hay. Oh, qué lástima. Como cuando estaban llevando, o llevan, creo que el prop de tamaño real, ¿no? Para las fotos, ¿no? Cuando van a hacer algún boot. Ya, ¿no? Sí, ya es tradición para ellos. Ya cada que van a alguna convención llevan al hacha y digo, ¿no quieren venir un rato aquí en México? Sí, estaría, ¿eh? Así como que, como el tipo editorial independiente, ¿no? Exactamente, ¿para qué, no? Si aquí lo único que les compramos son Spider-Man y Batman, pero pues que se dé una vuelta el señor Basil de vacaciones y se traiga el hacha y pues lo invito a comer o a ver qué hacemos y me tomo unas fotos. Estaría súper chido. Pues no, de veras que se oyen muy bien los planes. Y si escucha nuestro review del primer arco que hicimos hace ya algún tiempecito, para que conozcan un poquito más de qué va Barbaric. La verdad es una de las series más refrescantes que hay ahorita en el mercado y también en el género, ¿no? De Sword and Sorcery, que pues es muy socorrido, hay mucho Conan, pues por supuesto, hay muchas variantes y diferentes incluso variantes del mismo Conan, ¿no? Entre diferentes editoriales y todo. Este es bastante refrescante, es un tono que no le pide nada en cuanto a violencia y en cuanto a la aventura que puedes encontrar por ejemplo en Conan el Bárbaro, en Berserker, en otro tipo de publicaciones, pero con un saborcito único. Muy recomendable. Búsquenlo ahí en nuestros sitios de Spotify, etcétera. Ahí pueden encontrar el programa sobre Barbaric. Escúchenlo y denle una oportunidad al cómic, sin duda. Sí, pues eso, compren cómics infelices, más, y este sobre todo porque quiero más. Y me dan el resto y sigo queriendo más, no tengo llenadero, en fin. Me pareces muy bien, mi hermano, pues hablando también de lanzamientos, es una iniciativa chistosa, porque la verdad es que es un chiste de Marvel, que va a salir el año que entra. Para muchos a lo mejor no les va a hacer mucho sentido al principio, pero tiene una lógica. Van a hacer una serie de portadas variantes celebrando algo que se llamaba el Marvel No Price. A lo mejor para nuestros escuchas más jóvenes no les diga mucho eso, pero en un buen tiempo, en los años 70, 80, Marvel tenía un gimmick, podríamos decir. La verdad es que siempre fueron muy buenos comunicándose con sus lectores. Sus secciones de cartas de cada título eran muy cuidadas. Y publicaban y respondían incluso cosas que no les favorecían. O sea, no se espantaban o no tenían empacho en poner sus cómics son una porquería, no me gustó que le hicieran esto a Jean Grey, no me gustó que le hicieran esto al Capitán América, bla, bla, bla, ya no los voy a comprar. Lo publicaban y decían, pues ok, es tu opinión, nosotros decimos esto. O sea, tenían hasta ese nivel de comunicación. O sea, no siempre se publicaban nada más los cebollazos, ¿no? Y había ocasiones en que los lectores, sin ninguna mala intención, simplemente escribían al título que estaban leyendo en cuestión y decían, oigan, pues nos dimos cuenta que en tal página Black Knight estaba cabalgando en un corcel negro y luego es uno blanco. ¿Por qué pasó eso, no? Y en lugar de responderle, cualquier cosa es un hechicero, le decían, tienes razón, muchas gracias, te ganaste un Marvel No Prize. O sea, un antipremio, podríamos decir. ¿Qué hacía Marvel con esto? Literalmente, al cliente o al lector que les mandó esa carta, sin mala intención, simplemente, oigan, aquí hubo un error o explíquenme esto, le mandaban un sobrecito que venía de Marvel, de Marvel Comics, y traía un textito, un sello, que simplemente decía, eres un afortunado ganador de un auténtico Marvel No Price, que podrás encontrar aquí en el interior. Y ya. ¿Qué venía en el sobre? No venía nada. No había nada, no había ninguna carta, no había un cheque, no había nada. Era un sobre vacío que nada más traía esa leyendita. Era un Marvel No Price, un antipremio. Y fue un chiste que duró muchos años en Marvel. Lo así. Ya tenían incluso sobres preparados para ellos. Se los mandaban a hacer para pues, cuando mandarle así a la gente. Era parte de sus relaciones públicas y pues, era un chiste muy bonito. Cuando Stan Lee deja el puesto de editor, que se dedica ya más a los temas de ver representar a Marvel o a la marca en medios y buscar que se hicieran animaciones, películas, etcétera, se empezó a quitar esta tradición que tenía Marvel. Y se perdió en el tiempo, ¿no? Quedó como una bonita anécdota. Y ahorita, pues digamos, Marvel está haciendo esa como pues celebración de sus antiguos, no sé, gimmicks o cosas que sacaban o que los representabas como compañía. Y van a estar sacando unas portadas, variantes en diferentes títulos. Por ahí vi Black Panther, por ahí vi The Hulk, por ahí vi creo que Fantastic Four. Donde lo que trae en la portada es un sobrecito. O sea, así... Como que le tomaron la foto a un sobre y en sobre viene así el personaje en cuestión. Viene Black Panther, viene Hulk, etcétera. Y te ponen ahí la tipografía de que pues viene un No Price adentro. Se me hace muy bonito. Se me hace una forma curiosa de recordar parte de la historia de Marvel. Y de una iniciativa que era una forma muy, muy curiosa de mantener ese contacto con sus lectores. Que insisto, es algo que Marvel hacía muy bien. Digo, muchas empresas de cómics lo hacían en su época. DC lo tenía. En su momento también Wiz Comics, etcétera, pero creo que quien lo llevó a otro nivel fue, honestamente, fue Marvel, fueron los editores del tiempo, Stan Lee, Roy Thomas, etcétera, y se me hizo un detalle muy bonito. Estas portadas van a ser el siguiente año, van a haber varias, y pues ahora sí que llévense su portada y llévense también su Marvel No Price o su Marvel Antipremio. Chistosa la idea, ¿no, mi hermano? Sí, deberíamos copiarles el antipremio del Café Comic. Los escuchas un premio de algo. No estaría nada mal, Cuando nos digan algo que digan. Suena a cretinés, un poco de troleo si quieren, pero sí, está bonito, ¿no? Está bonito, me gusta. Ok, ok. Una antitaza del Café Comiquero o algo así, no sé. Sí, ay, un poco me van a mandar una taza. No. No, es una antitaza. Sí, es como el antimonitor, no existe. Exacto. Es como la antimateria. Bueno, eso creo que sí existe, ya no estoy seguro, pero no la puedes tocar. Ay, no, fucking no. Pero el antimonitor sé que no existe. Entonces, sí, pero no hubo un evento y después nos vamos a creer. No. No, nada. Nada de eso. Así es, hermano. Pues bien, ¿qué más tenemos por allá? Oye, cambiando ahorita de ámbitos, pero pues bueno, o sea, sí cómics, pero de otro tipo de cómics. Pues yo estaba preocupado hace unos años, bueno, o meses, ya sabes, vamos, pues porque cierto proyecto no avanzaba, no de cómics, sino de videojuegos. Digo, para quienes hayan seguido el programa, han de saber que yo soy muy fan, en general de los videojuegos, por supuesto, pero pues esta serie de juegos de BioWare, de Dragon Age. Muy socorrida la serie, muy... Iba a decir querida, pero... Hay mucha gente que tiene una relación algo complicada con los juegos de Dragon Age. Y lo entiendo. Yo también a veces de repente tengo... Pero, muchos dicen el primer juego es una maravilla, obra maestra, no sé qué. Para mí se me hace injugable. No es malo, óndame. Se me hace injugable la cochinada. El tipo de juego era muy distinto a los juegos modernos. En fin. Y para mucha gente que le encantaba ese primer juego, dicen el segundo juego es... lo peor que le pudo pasar en la historia, a los videojuegos, en la franquicia, y a mí me gusta, ¿no? Está padre. Es repetitivo, es medio menso, lo que quieran, pero se me hace bastante, no sé, se me hace pachón, ¿no? En fin, te digo, cosas de estilo. Y después ha habido en total 3 juegos, el último, Dragon Age Inquisition, salió en 2014, termina en un cliffhanger muy interesante, habían prometido más juegos, después BioWare se metió en problemas financieros, hubo muchos años que pensamos, no, pues ya no solamente no va a haber más juegos de Dragon Age, ya no va a haber más juegos de BioWare, porque esto ya valió cacahuate. Hace un año o dos, algo así, estuvieron diciendo, no, tranquilos, seguimos vivos y solventes, sobre todo lo que les importa a ellos que siguen solventes, y que iban a sacar más juegos. Y anunciaron por ahí el teaser de Dragon Age, simplemente le decían Dragon Age 4, y así como todos los que somos como que ya fans, lo vimos con escepticismo, vamos a ser sinceros, en los espacios del internet, o sea, donde nada en realidad importa, y en realidad no le puedes hacer caso a nada, pues la gente era de, o sea, bien por ellos, pero no les creemos. Okay. Hace unos meses, principios de año, revelaron por ahí, oigan, ¿se acuerdan que íbamos a sacar un juego de Dragon Age para culminar la saga? Ajá. No, pues sí, siempre sí, ya hasta revelaron el nombre del juego, que se... cada juego de Dragon Age, salvo el 2, tiene un como que un subtítulo muy padre. El primero es Dragon Age Origins. El 2 se iba a llamar Exodus, que es un excelente término por el tipo de historia que iba a ser. Terminó simplemente poniéndole 2, en fin. El tercer juego es Dragon Age Inquisition y este cuarto juego es Dragon Age The Dreadwolf. Que es un personaje muy, muy importante que sale en el... en la mitología de Dragon Age desde el primero. En fin, está, luego les explico. Y entonces, pues, la verdad es que nos emocionamos bastante y después nos volvimos a quedar de ok, pues seguimos esperando noticias. La primera noticia es que va a haber una serie de una miniserie de 5 números, preludio, 100% preludio al cuarto juego. Esta miniserie se llama... Ay, apreté un botón a lo burro y... Dame un segundito. Pero el chiste es que tenemos ya como que noticias más confirmadas, más en forma de oye, si va, no solamente si vamos a sacar más juegos, sino que pues también una parte que le agarré mucho cariño a todo este asunto de Dragon Age, que son los cómics, que son muy buenos, la verdad. Mi hermano por ahí me regaló una... los publica Dark Horse, por cierto, me regaló una Library Edition. Si no conocen las Library Edition de Dark Horse, les recomiendo que la conozcan lo más pronto posible porque son unas ediciones muy bonitas, sí. Caritas, por supuesto, pero bastante padres, con los primeros como tres, ya son los primeros tres como que arcos, y pues están súper padres. Después salieron una nueva serie que empezaban durante los eventos de Inquisition y se iban ligando con eventos un poquito más futuros. Y aquí está el condenado ya. Esta nueva miniserie que se llama The Missing, no sé si se refieren a que alguien se perdió o algún evento que se perdió o algo que nos perdimos nosotros, vete a saber. Pero bueno, es miniserie, 5 números que liga 100% de... antes de lo que vaya a pasar en Dragon Age 4 Dreadwolf. Y sale el 25 de enero, así que yo también ya puedo empezar a despedirme de mi dinero en 2023. Uy, entre Dragon Age y Barbaric, bueno. Sí, no, ya valió, ¿eh? Pero, ¿te llama la Sword and Sorcery, dragones, cosas y todo ese rollo, ¿eh? Sí, y te voy a ser sincero, yo que defenesto luego tanto el asunto de es que se quieren pasar de realistas de repente, o sea, sí me gustan las historias, por ejemplo, estilo Game of Thrones, ¿no? Que se podría considerar como una especie de dark fantasy, que quieren verse así súper hiperrealistas, pero en un setting fantástico, entiendo que sí, de repente se les vilipendea, y con merecidón, ¿eh? O sea, algún día les platico más al respecto, pero bueno. Con todo y eso, Dragon Age es una historia de fantasía oscura, pero sí están más, como que sí le meten más al lado también fantasioso, como que sí desarrollan también más ese lado, no es nada más de, ching, se perdió la magia y ya no hay nada de eso, y háganse la idea como pasa en Game of Thrones, bueno, por lo menos en los libros de Game of Thrones, ya en la serie esta nueva de Cañaveral de Dragones, dice mi hermano Beto, a saber. Ah. Pero por lo menos en los libros era de, se perdió la magia, ya aguántense, ¿no? No, por ejemplo, realmente aquí en Dragon Age, o sea, sí hay mucho de pues las cosas bonitas del mundo real, ¿no? Esclavitud, guerra, fascismo, masacres, en fin. Pero aparte, pues sí, hay mucho, pues, como es un videojuego, ¿no? Tienes que meterles elementos que al videojugador se le hagan interesantes. Pues hay hechizos, magia de sangre, sacrificios, en fin. Está padre. Simplemente, y son personajes súper, súper entrañables. En general están muy bien escritos. Wow. Pues se va a poner bueno. Y este es, por cierto, el juego, el que dices de Dragon Age, ¿viene para la generación actual o se está pensando ya en un cambio generacional? Ya sería fregadera que sería, que dijeran, o sea, estamos entrando ya por fin a la generación del PlayStation 5, del Xbox Series S y demás, y que digan, no, para la siguiente, ¿no? Cuando una generación toma entre 6 y 8 años en desaparecer, pues como que no manche, ¿no? Tiene que ser para esta. Sí, por favor, ¿no? No es el caso, por ejemplo, con Elder Scrolls 6. Estoy seguro que viene para la siguiente generación. Es muy probable. Ya van más de... ya van 11 años, ¿no? Ya van 11 años de Skyrim. Y me sigue encantando ese soundtrack, por cierto. Lo sigo usando para trabajar a la fecha. No, a mí me sigue encantando el juego, pero sí son fregaderas, ¿eh? Sí, no. Muy bien, mi hermano. Y esa va a ser la excusa por la que les compre sus cochinadas de Xbox, o sea, porque ya es Bethesda es propiedad de Microsoft, evidentemente sus juegos son exclusivos. Pues sí, en su momento, cuando salga, que en ahorita no me preocupo, ¿no? Puedo ahorrarle un rato porque va a tardar, pero en cuanto salga, pues ya tendré que comprar mi Xbox, ¿no? Qué mala onda, ¿no? Porque Skyrim todavía fue en multiconsolas, ¿no? Uh-huh, sí. Pues así es esto del capitalismo, las empresas... les da flojera y tacañería andar desarrollando ideas nuevas, mejor compran de quien ya las hizo. Buen punto. Pues, ¿no me gusta el asunto? No, por supuesto que no, pero ese es el mundo en el que vivimos. Por eso ahorita que hablabas de Cañaveral de Dragones, no sé qué voy a hacer con mi vida el próximo domingo. Va a ser un domingo muy triste. Ya se acabó. Ah, ya acabó, ok. Sí, por 2 años. ¿Cuántos episodios fueron? 10 capítulos. 2 años, ¿eh? Sí, van a ser 2 años de espera, así de... Uy, bueno, antes eran anuales, ahora ya son cada 2 años. Pero muy buena serie, condenadamente buena, de veras. Después del final que tuvo Game of Thrones, que ya lo platicamos alguna vez aquí en el programa, ¿verdad? Y que ahora sí que fue un final y punto. No, yo no estaba nada emocionado de ver House of the Dragon, dije, meh. Ya la que la empecé a ver, no, sí me atrapó. La verdad está muy buena la serie, muy bien escrita hasta el momento. Ya, se la súper recomiendo, pero pues sí, ya se me acabó mi novela de los domingos, mi hermano. Que yo insisto, la gente se tomó demasiado en serio el final de Game of Thrones. Está bien, no sé exactamente qué esperaban. No sé, pero eso no. O sea, realmente la única escena mensa de ahí es el... Drogon ahí derritiendo el trono de hierro por sus dragonescos, por sus huevos de dragón, ¿no? Pues sí, o me sea... Me refiero a que los dragones ponen huevos, por eso. Sí, esa escena no tiene cero sentido, ¿no? Se me hizo burra, pero de ahí afuera, pues es exactamente el tipo de cosas que esperaría uno por el tipo de historia que siempre desarrolló en Game of Thrones. Y digo, yo no sé de qué tanto se quejaron, el final está bastante bien y adecuado para la serie. No sé, algunas cosas de desarrollo de personajes que a mí no me encantaron, pero... En fin, bueno, por cierto, Martin dice que ahora sí ya lleva el 79% de su libro, Mándeme. Bien por él, pero pues ya vimos la historia, ¿no? Pues dice que supongo que la va a cambiar, no creo que ofrezca lo mismo. Simplemente no se puede, hay cosas dentro de los libros que son muy diferentes. O sea... Si se acuerdan de Jon Snow, por ejemplo, eso de que él era Aegon Targaryen, pues no era. En los libros no. ¿No? No, había otro Targaryen que Varys escondió y que la montaña no lo pudo matar. Ya me acuerdo. Ese sí era un Aegon... Pero seguimos más o menos el mismo asunto, ¿no? Es broncas en el reino, llega Daenerys, desarrollan a la villana por varios libros, al final termina siendo la villana, nadie lo veía venir, pero todos lo veíamos venir, la gente de Tonara se enojó, supongo que más o menos va a acabar igual. ¿Quién sabe? Ya veremos, pero bueno, hay cuando tenga tiempo el señor Martín, ¿no? Pero bueno. Y tenía también un anuncio más de cómic, que ahora sí que para el siguiente año igual, va a estar dura la cartera. Es un ómnibus de Marvel que me interesó mucho, la verdad. Tengo como 2 de estas miniseries que vienen recopiladas, pero la verdad no tengo todo este material. Y pues es un personaje que yo creo que ya es muy querido, ¿eh? O sea, creo que sí ya se hizo desde hace tiempo su lugar en el fandom y curiosamente es un personaje que no nació de los cómics. Nació de una serie de televisión. Y este es el ómnibus de X-23, Y me preguntaba a mi hermano, oye, ¿a poco hay tanto material para un ómnibus? Pues sí hay. Sí hay bastantito, son, va a ser de 928 páginas. Sí, porque yo lo decía porque dije, hay tanto de cuando era Extended Trip, pero bueno, me acordé que en realidad tiene relativamente poco, Laura Kinney tiene poquito siendo Wolverine, bueno, relativamente, ¿no? 2015 para acá, de ser Wolverine, y o sea, es que tiene 2003, o sea, tiene como que la misma cantidad de tiempo siendo Wolverine que siendo Extended Trip, así que dije, ah, ok, es buen punto. Lo que se me hizo curioso es la selección de títulos. Mira, cuéntales por qué. Bueno, diles cuáles son los títulos y ahorita te digo por qué se me hace curioso. Ahí te va. El Omnibus volumen 1. Por cierto, dice volumen 1, ¿eh? O sea, puede ser que recopilen más cosas, no sé de dónde, pero bueno. Va a traer X-23, la miniserie del 2005, números del 1 al 6. X-23 Target X, del 1 al 6. X-23 A, del 2010, número 1. X-23 B, número 1, del 2010 también. Hasta X-23 21 de esa serie del año 2010. Captain Universe X-23 número 1. Daken Dark Wolverine números del 8 al 9. Y material de X-Men to Serve and Protect número 2. Wolverine Road to Hell y All New Wolverine Saga. Es lo que contiene. Sí es bastante numerito. Son 21 más 6 más 5. Pues sí, son como más de 30 números, ¿eh? Sí, le digo, hermano, que mira, se me hace curioso la selección por dos cosas. Número uno, el final, o sea, de que hay material de All New Wolverine, cuando ya hay un ómnibus de All New Wolverine. Qué curioso, sí, cierto. Y está todo, ¿no? All New Wolverine está completo en ese ómni. Es completo, son los 35 números más los dos anuales más un especial. O sea, eso es completito. Es decir, que como que qué material van a poner, ¿no? Pero bueno, eso ya hace parte. Y la otra es el con cuál empiezan, porque empezaron como tal con cuando se le da ese moniker a Laura de X-23, pero no sacan su origen en cómics, que fue en YX. Sí, muy polémica. Creo que todo el mundo queremos olvidar, pero ahí salió. Incluso de esa de NYX hubo dos miniseries, creo. Hubo dos miniseries. En la segunda ya no sale Laura. Ok. Porque ya se había ido mucho a los X-Men. Creo que se... Pero hubo un número dentro de esa serie de esa serie de 2010 de X-23 que son 21 números, que por cierto escribe Marjorie Liu y varios números son de Sana Takeda. Hubo un número o dos, no me acuerdo cuántos fueron, donde Laura se encuentra con sus amiguitos de NYX. Está con un arte muy experimental, pero está... O sea, está feito, pero está bonito. El guión está bonito hasta eso. Pero sí, como que, como para poner así de todo, sobre todo porque dicen volumen 1, ¿no? Uno esperaría, bueno, van a poner todas las apariciones de Laura Kinney en cómics. No, en YX no, eso no la ponemos. Sí, no es de las más queridas por los fans, ¿eh? Digo, apareció ahí por primera vez en cómics, pero creo que preferimos pensar que su primera aparición fue en X-Men Evolution, ¿no? Sí, y uno dice, oye, pues ¿qué tiene de malo en YX? Técnicamente nada, pero sí se... Ay, se fueron mucho por el tropo de... Hasta tiene un nombre, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero es... O sea, la chavita que... Vean ¿cómo se llama esta triste serie? Firefly. O como se haya llamado, donde sale esta Summer Glau y Nathan Fillion. Es la típica chavilla, muy al estilo de Josh Whedon, ¿no? Ya sabemos cómo es Josh Whedon, de que casi no habla, tiene poca, o sea, no tiene exactamente control de sus emociones, la súper sobresexualizan, el grado de que Laura en realidad era prostituta, era trabajadora sexual. Sí, no es el mejor origen para Laura, ¿eh? O sea, entiendo por qué la gente es de, o sea, reconocemos que de ahí salió, de repente hacemos referencias al respecto, pero no tenemos que volver a publicarla. Sí, yo creo que por eso, por ejemplo, se fueron con la miniserie original, que sí te cuenta como más el origen, el equivalente al Weapon X de Laura, yo diría, ¿no? Esa primera miniserie, de hecho, es buena selección, por supuesto, pero a mí se me hizo bastante extraño, ya con la ventaja de la retrospección, que pues es una Laura que se escapa ahí del programa, no es Weapon X, era otro, no me acuerdo cómo se llamaba, O creo que sí era Weapon X. Entonces, a ver, el chiste es que escapa de su laboratorio cochino, de donde dejó ahí a su pobre madre y se muere. Y empiezan a dar, y ya desde ahí le empiezan a dar personalidad. Y después se nos olvida que tiene personalidad y que sí hablaba, ¿no? O sea, quién sabe, no sé. Eran épocas raras, en fin. ¿Cómo la fueron componiendo, hubo sin mucho duda? Tiempo, la verdad, donde Laura como que no sabían exactamente qué hacer con ella, o los escritores no tenían una idea bien de cómo darle voz, porque todavía la manejaban muy muda, la pobrecilla. Incluso Marjorie Liu, güey, o sea, como que ya había ciertos bosquejos ahí de, oye, sí, ya tiene voz propia el personaje y le podemos dar algo más que hacer, pero no mucho, aún así no era bastante, hay que ser sinceros, hasta que llegó Tom Taylor y dijo, ok, ya, o sea, bien por ustedes, ya vamos a hacer que el personaje crezca, en muchos sentidos, y ya sacó esto de All New Wolverine. Sí, ya, desde ahí honestamente siente uno que tiene, como que ya Laura tiene, se ganó por fin su lugar en la Snicked Family, ¿no? Ándale, sí, correcto. Tan es así que ahorita está saliendo en esta miniserie de, o ya no, si ya terminó, Exterminators, ¿no? Sí, bueno, pero esa es una, no, o sea, van dos números, son dos números de cinco, pero esa es Los Sueños Guajiros de Leah Williams. O sea, sí, se supone que es en, hasta ella misma lo dice, cuando siempre que lo mencionas, de que es en continuidad, entre comillas, ¿no? Ah, ok. Pero ahí sí, por ejemplo, lo que he leído de... En el número más nuevo, yo como dice porque siempre te pone acá tu parental advisory. Exterminators, dice, en el anterior no me acuerdo cómo era, pero aquí te lo ponen, a ver. ¿Qué puedes encontrar en este número? A ver, que por cierto, están chunkies estos numeritos, ¿eh? Bueno, el primero estaba más chunky, pero bueno. Contiene violencia gráfica, referencias a las drogas, suplexes, desnudos parcial y un vampiro pervertido. O sea, es el tipo de cosas que puedes encontrar en el cómic. No es exactamente para que te lo tomes tan en serio. Ok. Sí, mi punto era que, por ejemplo, ahí es una... si comparas esa versión de Laura con sus primeras apariciones, no, pues radicalmente diferente, ¿no? Sí, honestamente siento que a Marvel se le había olvidado un poquito que ya había dejado de ser X-23 hace mucho, porque ese fue mi gran gripe con la serie de X-Men actual, donde pusieron a Laura como X-Men titular en su momento. No hizo mucho, no le daban mucho, o sea, no le daban muchos diálogos. Leí todo el primer arco, seis números. Si tenía 10 globos de diálogo, Laura, fue mucho, ¿eh? Para que veas. Sí, no es mala onda, pero no me gustó esa... sé que no era la idea, pero sentí como una regresión en el personaje. No me encantó. Por eso también no seguí con el título. Dicen que ha mejorado bastante. Incluso ya no está Laura por ahí, pero no sé. Moving on con eso. Por eso me gusta más Exterminators. Me encanta que, o sea, cómo acaba del primer número al segundo, acaba con, como uno esperaría, a Laura Kinney, ¿no? En su traje de Wolverine, bañada en sangre, destripando canijos. Y en el siguiente número está bien contenta de encontrar a sus amigas de, hey guys, how you doing, ¿no? O sea, ok. Súper tierno. Genial, canal. Pues bueno, sí, ese OVNI va a salir, ahora te digo acá en qué fecha sale. Sale en el primer trimestre del año, 928 páginas, $125. Aunque lo pueden encontrar después un poco más económico en diferentes sitios, con algunos descuentos. Incluso, no nada más en Amazon, Busca Libre de repente también ofrece algunos OVNIs con descuento. Esta semana pusieron unos descuentos bastante buenos, casi como de 40% en Omnibus, y pues estaban había de todo, ¿eh? Entonces, sí se oye caro, pero por la cantidad de material que es, pues sí, sí recomiendo ese tipo de ediciones. En general son ediciones muy buenas. Lo difícil de repente es leerlos, porque sí, son... Ahora sí que son libros pesados, y no porque la lectura sea pesada. No, literal, son libros pesados. Sí, es bueno para hacer para trabajar los antebrazos, para tener así antebrazos beefy, tanto que los sostienes. Sí, recomendación, nunca vayan al trono con uno de esos. ¿Mande? Que recomendación, nunca vayan al trono con uno de esos. Sí, no porque se le cansen los brazos, se les duermen las piernas. Sí, básicamente. Pues muy bien, mi hermano. Pues nos vamos a un pequeño cortecito, ¿te parece? Sí, vámonos a un corte. corte musical que no podemos poner porque es música con copyrights y esos bastardos nos tumbarían el programa, pero bueno, la recomendación es que se escuche Man in the Box de Alice in Chains. Estuve escuchando mucho de Alice in Chains esta semana. Una banda no muy... Cuando uno menciona grunge y rock acá más pesadón en los noventas, casi no sale Alice in Chains por alguna razón, y debería. Man in the Box, muy buena canción. Escúchenla y luego vemos cuando en el café comiquero. Bye. Y estamos de vuelta en el café con mi coro después de que los mandamos a escuchar Man in the Box de Alice in Chains, la banda de pues rock alternativo pesadón de los noventas, como que de la que casi nadie se acuerda, hasta que alguien en la conversación sale y te dice, oye, ¿te acuerdas de Alice in Chains? Oh yeah, fucking A. Y te acuerdas que era bien awesome. Sí, como dices, cuando eso pasa, ¿no? Cuando mencionas el grunge, en el mismo suspiro dices Nirvana, Pearl Jam, ¿qué más? Quizás Soundgarden. Soundgarden, ponle, ¿no? Cuando había más bandas y había más cosas de la llamada música alternativa. Término muy, muy vago para esa época, ¿no? Y que se usó por mucho tiempo y nunca dejó de ser vago, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas de aquel... Digo, ahorita entramos al tema de la semana, pero ¿te acuerdas de aquel documental del rock de... Que había un capítulo que era Left of the Dial, ¿no? A la izquierda del dial. Y hablaban mucho sí. de esa... Se llama la historia del rock, algo así se llamaba el documental. Exacto, Seven Ages of Rock, algo así, ¿no? Esa cosa, exacto. Muy bueno, a mí me gustó mucho ese documental y hablaban de eso, de ese género, pues que era, que empezaba, realmente era muy under, ¿no? Era de las estaciones de radio, pues de escuelas, ¿no? De universidades. Sí, literalmente le tenías que... anteriormente todavía, ¿no? En los carros, por ejemplo, cuando escuchan el radio, pues todavía tienen sus perillitas, pues hasta la izquierda le dabas y ahí empezabas a buscar las de las estaciones locales. Exacto. Todo eso ya es historia. Ahora, pues de veras que sí, como lo hemos dicho en varias ocasiones, quieren buen rock, quieren metal, quieren música diferente, está en internet, ¿eh? O sea, en diferentes lugares, en diferentes medios. Ahí es donde está lo sabroso, ¿no? Sí, digo, no aplica, pero ahora sí algo así como in the dial-up, ¿no? Algún tiempo fue el dial-up, sí, cierto. Y que ni me digan, porque yo sí descargué mucha música en mi conexión dial-up y me tardaba años, pero no importa. Con sus poderosísimos 56 kbps, ¿no? Cuando me dieron 128 me sentí Dios. Sí, cierto. ¡Wow! ¿Cómo ha cambiado las cosas? Sí, para mal, como todo, pero bueno. No, bueno, no, nos levantamos con el pie izquierdo este día, ¿eh? Este año. Ok, bueno. Pues entramos al tema central de esta semana que, pues, desde hace tiempo queríamos, pues, estábamos planeando qué hacer para estas fechas halloweenescas. En otros años hemos hablado específicamente de algún cómic, algún título en particular que tuviera que ver con la época, ¿no? Hemos hablado un par de veces de Archie contra Depredador, por ahí mencionamos Chilling Adventures de Sabrina, o sea, le hemos dedicado muchos programas a Archie Comics a su lado de horror, ¿no? A lo largo de la historia del programa. Sí, porque al cómic principal de Archie ni lo pelamos. No, la neta no, lo demás sí está bastante chido. Y pues dijimos esta vez, ¿qué hacemos? Le estuvimos dando vueltas de si hablábamos de un título en particular o qué hablábamos, de qué hablábamos de cómic de horror, qué recomendaciones daríamos. Y pues dije, mi hermano tuvo la gran idea así de, pues, ¿por qué tiene que ser uno, no? Cuando podemos hacer varias recomendaciones en un solo programa. Entonces, me gustó la idea, nos gustó como una buena alternativa. Y pues sí, aquí, y no le encontramos otro nombre a esto, ya tal vez sea un nombre provisional, no lo sé. Pero le pusimos así de bote pronto, la casita del horror del café comiquero. En alusión a esos capítulos antológicos, los legendarios, los bonitos de los Simpsons, de esa con temática de Halloween, que mucho tiempo eran muy esperados cada año, ¿no? Siguen siendo. Ahora incluso me crucé con parte del... de la casa de los horrores de los Simpsons de este año lo animó el mismo estudio que hizo Death Note en su estilo. Wow. Ok, o sea, los Simpsons estilo Death Note. Sí, y tal cual es que Lisa se encuentra el Death Note. ¡Qué fantástico! ¡Ah, tengo que ver eso! Sí, o sea, digo, siguen saliendo, siguen siendo cosas muy interesantes, muy, muy buenas. Me encanta eso ahora de que sean estudios invitados y todo, está súper padre. Y luego es súper honesto de, oye, ¿y por qué decidiste hacer algo así como que antológico en el café? Ah, porque no me pude decidir de uno. Había muy buenas opciones, ¿no? Oye, quise, quería esperarme precisamente, perdón, a dos cómics que salían en esta semana. Voy a ser sincero, uno de ellos pensé que iba a ser como que más tema de Halloween, porque así lo anunció Marvel, o sea, que iba a ser más, iban a irse por esos derroteros. No tanto, no, o por lo menos yo no lo sentí así, pero no me quejo, porque era ya ven que a Marvel le da, no sé qué lo que era, de sacar sus anuales de lo que sea. Y este fue el anual especial de Moon Knight, que normalmente en un anual te traes a artistas invitados y escritores invitados para que te escriban un número de una serie que está saliendo de manera regular. En este caso no. En este caso lo volvió a escribir Jed McKay, lo volvió a dibujar Federico Sabatini y lo volvió a colorear Rachel Rosenberg. Así que, ok. Y siendo súper honestos, esto hubiera sido un excelente número como que para entre dos arcos, hubiera quedado así como que para darse un descansito de los grandes arcos de historia, esto hubiera sido un excelente número, pero bueno, no importa, o sea, yo no me voy a quejar de tener más Moon de Jed McKay. Y te digo que a Marvel lo anunció mucho como una especie de Moon Knight especial de Halloween, algo así, también por el personaje invitado. Ese sí, un personaje completamente invitado en Moon Knight, qué curioso ahora, que fue Jack Russell Terrier, bueno, Jack Russell, el Werewolf by Night, aprovechando también pues todo el hype que se hizo con la serie, y pues haciendo reminiscencia de que Moon Knight originalmente salió en un cómic de Werewolf by Night. Uh-huh. Como villano, Como villano, y aquí la repite, de villano, eso me gustó, o sea, eso sí, si me preguntan cuál es el estatus actual de Jack Russell, no tengo idea. No sé. No tengo por qué saber, porque muy al estilo de lo que hace Jed McKay con cualquiera de los personajes que agarra, o sea, no te da mayor explicación. You roll with the punches y pasas un rato fenomenal. Lo que está muy... No sé, es que es Jed McKay. Trae muchos elementos del pasado de Moon Knight a jugar, con los que honestamente yo no estoy muy enterado. Pero lo hace de una manera en la que no te estorba, honestamente. Vuelve a jugar con Jack Russell. Ya nos había platicado Jed McKay, o sea, cuando en el primer número de Moon Knight, de que Mark Spector pues estaba casado, tenía una hija y la esposa y la hija lo mandaron al diablo porque no podías dejar de ser Moon Knight cretino. Y aquí lo que vemos es que regresa su esposa y decirle, oye, llega la Midnight Mission, así como que, Mark, tengo broncas, necesito tu ayuda. Y Mark, ya sabes, ¿no? Es su papel de Mr. Knight, así de, ah, sí, my name is Mr. Knight, how can I help you? No te voy a llamar así, ni andes de payaso, vengo aquí porque necesito que mates a alguien. Oh my god, ok. Pelotas de su esposa, decir, ok. Aquí, oye, pues yo no soy un asesino. Ah, pues vas a cambiar de idea cuando te diga de quién y por qué. Quiero que mates a Jack Russell porque secuestró a nuestra hija. Holy shit. Sí, o sea, realmente otra vez, Jack Russell es villano y es. Y sí, es un hombre lobo y ahora se hace llamar que. The King of All Wolves, el rey de todos los lobos, santo Dios, no se pudo llamar el rey de todos los villanos porque Dios es grande. Porque Super Awesome Mega, Super Mega Awesome Wolf ya estaba ocupado, ¿no? De veras que sí. Y aquí no sé si también esto, insisto, hay mucho lore que yo desconozco. No sé si esto sea como que ya tenga tiempo en el universo Marvel o no, no tengo idea. Pero aparentemente la maldición del hombre lobo está íntimamente ligada con Khonshu. Claro, pues es la luna, claro. Sí, ok, tiene sentido. O sea, a mí también me hizo sentido. Si eso ya estaba establecido en algún otro cómic o algo así, no lo sé. Tampoco es como que me importe. Y la idea de Jack Russell de haber raptado a la hija de Moon Knight es que pues iba a haber una alineación planetaria chistosa y loca, e iba a efectuar un ritual canijo para transferirle la maldición original del hombre lobo, o sea, la suya, a la hija de Moon Knight. Con lo cual se iba a romper esa maldición. El único problema es que al hacerlo, iba también a desgastar totalmente el poder, el poco poder que le quedaba a Khonshu. O sea, literalmente de, pues, con esta anomalía, porque también es otra cosa que yo, o sea, no sé si McKay se la inventó, ¿cuál es la onda? Mark es un puño de Khonshu muy rarito. O sea, él está como que salió defectuoso. ¿Se acuerdan? ¿Y sabes a qué me recuerda mucho? Y perdonen la comparación. ¿Te acuerdas del Conde Pátula? El último, ¿qué? El último hechizo no resultó, ¿no? Sí, de que le pones salsa de tomate en vez de sangre de murciélago y no sé qué, y sale el Conde Pátula. Algo así, se me hace el pobre de Mark. De que el Khonshu de, ay, se necesita un nuevo Feast of Khonshu. Tú que te estás muriendo, ¿quieres ser nuevo? Sí. Ah, bien, todos. No, espérate, tienes que firmar el... Ah, ya se fue. Ya fue. Una de las cosas que se supone los puños de Khonshu no pueden tener es descendencia. Porque el tener descendencia hacen vulnerable a Khonshu. Precisamente por, según esta leyenda de los hombres lobo, de que podían transferir su maldición hacia con los vástagos de los... le dicen de un nombre, yo le digo más bien los que son los hijos de su Sailor Moon de Khonshu, ¿no? Y digo, ok, está bonito el asunto de que aprovecha McKay del estatus propio de Mark Spector, de, pues, a diferencia de otros puños de Khonshu, pues él sí se le pone al tiro a su padre adoptivo, que es Khonshu. Este sí tiene hijos, incluso de su propia sangre. Es mal hablado, mal nacido y tiene varias personalidades, como que aproveche mucho eso para hacer una historia honestamente muy captivadora, en donde, o sea, al principio nos pintan a Jack Russell como un bastardo, pero cuando vemos el cómo está tratando a la hijita de este Mark, pues sí la trata como una prisionera, pero no la trata de mala onda, hasta su hijita, que se llama... No me acuerdo cómo se llama, pero la esposa se llama Marlene y la hija... Que, ay, ¿cómo te llamas, escuincla? Ay, dame un segundo. Bueno, me encanta que esta niña, o sea, le dice a Jack Russell de... Oiga, señor lobito, no es mala onda, pero debería dejarme ir, porque sé que usted, o sea, no me está tratando mal, no creo que usted sea malo, y si mi papá llega aquí conmigo raptada y lo vea usted, lo que va a pasar es que usted se va a morir y no quiero eso, ¿no? O sea, hay mucho ahí de, ok, sí, Jack Russell quería dejar de ser el hombre lobo, sí, quería romper su maldición, pero y técnicamente es el antagonista de la historia, pero no es villano. Está muy interesante. Jim McKay nos pone otra vez en ese dilema, en ese gran dilema que le encanta ponernos de... Estás apoyando al héroe de la historia, pero no sabes si el héroe lo amerita, ¿no? O sea, sí de... I'm rooting for you, Moon Knight, but you're a fucking bastard, dude. O sea... Obviamente se mete el Hunter's Moon, su hermano por parte de Khonshu, el otro puño de Khonshu al quite. Vemos lo bastardo que es Mark. O sea, lo vemos, no sé, como que cada dos números, como que cada tercer número de la serie regular nos hace el recordatorio de, ok, sí, sé que sabemos que te cae bien Mark Spector, pero el tipo es un bastardo y deberías tener cuidado con él. Y aquí nos pone un recordatorio muy canijo porque es una historia con... con poquitos personajes, y un personaje pues muy central de la historia es Rhys, la asistente protegida de Mark, que es vampira, porque ella se queda en la Midnight Mission mientras, en lo que pues, Moon Knight y su hermanejo van ahí a darse de cates con Jack Russell y sus hombres lobo, porque hay varios hombres lobo. Pues Rhys se queda ahí con Marlene, con la esposa de Mark, y tiene unas pláticas muy interesantes al respecto de qué significa Mark para cada una de ellas. Incluso Marlene lo dice, o sea, era como que la gran... acá tengo entendido que le preguntaban eso a Jen McKay, de, oye, Es un, o sea, la existencia del personaje de Reese es un priming para que Mark vuelva a tener un romance y es de no. Para empezar, Reese es un adolescente, no seas asqueroso. Y número dos, pues literalmente no se ven así. Y Marlene le hace la pregunta de, oye, ¿y tú te gusta el Mark? No, ¿cómo crees? Me da asco. Ah, ok, qué bueno. Porque deberías alejarte. Y, o sea, que la misma esposa de Mark le diga, deberías alejarte, lo único que te estás ganando son problemas. Por eso es que mi hija y yo nos fuimos. La gente se muere alrededor de Moon Knight. A veces, si uno es muy suertudo, los que se mueren son sus enemigos. Pero cuando no, normalmente son sus seres queridos los que perecen. Porque este infeliz no se puede detener. Por wow. mucho que queramos, no puede dejar de ser Moon Knight. Unas pláticas muy interesantes. Uno entiende más de dónde viene la lealtad de Reese hacia Mark. No nada más porque le debe la vida, literalmente, porque la salvó de su pyramid scheme de vampiros. Qué concepto tan más asqueroso, pero bueno. Me digo, McKay es muy bueno. Sino porque también lo ve como una... No lo ve como una responsabilidad suya, pero es de... O sea, si él me está ayudando, yo también le ayudo porque el pobre dude necesita ayuda. O sea, Reese es una buena persona en el fondo, así que por eso es que está ayudando tanto Mark. Es muy interesante, muy conmovedora la historia. Es muy violenta, hay muchas escenas de acción, son varias páginas pachonas también por eso. Yo creo que lo más... no es tan de Halloween. Esta sí, no puedo decir que haya sido una historia realmente apta para Halloween, pero bueno, es una buena historia de todas maneras. El final, hijo, el final sí te rompe el corazoncito, mala onda. No les quiero spoiler el final, pero bueno, podemos ver un poquito de la vida familiar de Mark, de que su hija todavía lo adora, y de que Mark, qué más quisiera que estar con ella, pero no se puede. Pero al menos quedan con el plan de, pues bueno, o sea, aunque sea por esta noche, digamos que para mí va a ser como que la noche de Halloween, pues Mark aprovecha y sale con su hijita y su esposa a tomar un helado, ¿no? Y es lo más conmovedor y pachón del mundo, hasta que te acuerdas que después lo van a dejar porque no quiere nada que ver con él. ¡Damn! ¡Rayos! Oye, pues digo, sí, como dices, quizá no sea la temática tan de Halloween, pero pues es un clásico el tener al Werewolf by Night y Mooned en un título, de ahí salieron. Pues yo creo que estuvo interesante esa reunión. ¿Y es un número más grande? Sí, estuvo muy interesante. Es una gran historia, es un gran one shot, o sea, como un número unitario. Es muy, muy bueno. Siguiendo la serie de Moon Knight, digo, que este es un... No es exactamente un jumping point, pero le pueden entrar sin bronca a esto. Por ahí, de hecho, una vez estuve viendo unos comentarios. Yo una vez que leí el número, bueno, estuve viendo a ver qué dicen del número los fans, ¿no? Porque si hay algo que tiene esta serie, tiene unos fans tan adorables, son súper leales y pachones. Y como que no hay hate en esta serie. No sé por qué, quién sabe que tenga Moon Knight, que es un violento psicótico, pero trae lo mejor en nosotros. Y por ahí alguien estuvo preguntando, oye, o sea, me gustó mucho este número porque era alguien que tenía entendido que era un standalone. Y sí, sí es un standalone como tal, pero bueno, hay que tener un poquito de lore, de conocimiento del estatus actual de Moon Knight para entender por completo. Pero bueno, ahí te lo explica, no hay tanta bronca. Dice, oye, me gustó mucho el número, y me gustaría seguir con la serie. Tengo que echarme los 16 números anteriores. Y alguien le responde de, mira, esta no es una pregunta de si tienes que. O sea, si tienes que, no. Aquí la pregunta es de si quieres echarte los otros 16 números de Moon Knight. La respuesta de eso es de, confía en mí, si quieres echarte los otros 16 números. Totalmente. Sí, que sí, honestamente se me hizo un gran, gran número. De Moon Knight, no sé por qué se hayan aventado a mejor hacer un anual en vez de que sea parte integral de la numeración. No tengo idea. Honestamente, tampoco me molesta o me importa mucho. El chiste es que existe este número, Moon Knight anual número 1, como tal. Que el título simplemente se llama Beware, Werewolf by Night. O sea, está. Y en la historia como tal se llama Homecoming. Hay una razón muy, muy bonita de por qué se llama Homecoming, pero bueno, ya luego lo ven también. Consíganla, leanla. Es una bonita... Miren, tiene No Muertos Lunares, Sailor Moon, y tiene Hombres Lobo. Tiene lo que necesita para hacer historia de Halloween. Éntrale. ¿Es número más grande, bueno, carnal? O sea, ¿trae más páginas? O... Son un poquito más. Son de... Normalmente son de 24. Estas son de... 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 9. Esta es de 28. Son ¿sí? como 4 paginitas más. Sí, en la tradición de los anuales. En la tradición de los anuales son un poquito más chunky. Muy seguramente este vendrá recopilado en el TP volumen 3, ¿no? O sea, así como pasó con el otro, el one shot de Devil's Reign, ¿no? Seguramente así va a estar, y qué bueno. Si el de Devil's Reign estuvo bueno, no, este mucho mejor, se lleva las palmas mala onda. De veras, yo obviamente no les he hecho perder cómo se resuelve el conflicto entre Jack Russell y Mark, porque está padre, pero está violento. Échenselo, está bastante bueno. Bien, tus hermano. Pues mira, yo traigo una recomendación que incluso pueden encontrar en puestos de revistas mexicanos, y también en Sanborns, etcétera. Creo que todavía está en circulación, no tiene mucho que salió. Y es una edición doméstica de este cómic que muy premiado y muy con muy buenas reseñas en Estados Unidos, de este autor también, últimamente muy en boca de todos, muy prolífico, el señor James Tynion IV. Con arte de Álvaro Martínez Bueno y colores de Jordi Belair. Se trata de este cómic que es The Nice House on the Lake. Aquí Smash la tradujo como La Linda Casa en el Lago. Bien, o sea, la verdad me pareció una traducción acertada. Pude ver La Casa Bonita, la Linda Casa, estuvo muy padre. Y es curiosamente la edición, no sé por qué se decidieron hacerlo así, pero está bajo el sello Black Label, es un TPB. No es un oversized tipo, por ejemplo, Harleen, por ejemplo, o Wonder Woman The Dirt, ¿no? Es al tamaño de los que llamaban Monster Edition. ¿Por qué está ese tamaño? No tengo ni idea. Bien pudo haber sido un TPB normalito, pero lo agradezco, ¿eh? El arte se ve muy bonito, luce muy bien. ¿Y de qué va este título? Pues para que veas, sí es un cómic de horror. Muy de horror. ¿Quién es el protagonista de esta historia? Pues es una casa. Tal cual, es una casita en un lago. La premisa de la historia es la siguiente. Hay un grupo de amigos que no sé qué tan... No me puedo imaginar qué tan semibiográfico puede ser esto. Porque creo que a muchos nos ha pasado. Que a lo largo de la vida, pues uno que ya tiene sus... rebasa los 40 años, pues vas cosechando conocidos y amistades de diferentes etapas de la vida, ¿no? De la escuela, de tus primeros trabajos... si vas al gym o alguna otra cosa, pues a lo mejor tienes amigos de ese círculo, si tienes amigos ñoños como nosotros, por ejemplo, y que vas a lo largo de la vida pues coleccionando esa cantidad de gente que conoces, ¿no? Y se trata de un grupo de amigos que son invitados a una casa, a un fin de semana, a una fiesta, a una reunión de una persona muy pudiente que casualmente es amigo de todos. Este amigo se llama Walter. Walter fue conociendo a cada uno de ellos en diferentes momentos. En las escuelas, en trabajos, en funciones de arte, en galerías. Y los fue invitando uno a uno a que llegaran a esta casita. Les dijo, les manda un correo diciéndoles que tiene una invitación para ellos. Le encantaría que estuvieran ahí. Lo ha preparado todo, no tienen que poner un solo centavo. Todo lo va a pagar él, es una fiesta para él muy importante y los espera ahí. Cada número, son los primeros 6 números de esta serie, primero 6 porque se entiende que va a haber más, o sea, la historia acaba en un cliffhanger. Cada número empieza, excepto por el último número, con uno de los personajes contando una retrospectiva de cuando yo conocí a Walter, lo conocí en tal momento de mi vida y ahora estoy aquí. Y es de las peores decisiones que he tomado en mi vida. Dice, ah, caray. Desde en las primeras páginas del primer número conocemos a una chica llamada Ryan, que tiene el sobrenombre dado por Walter de la artista. Cada uno de los personajes tiene un sobrenombre y tiene un logotipo. Un loguito que le fue creando Ryan a cada uno de ellos, pareciera como en un tipo de juego que quería hacer. Y la artista comenta, cuando nos comenta cómo conocía a Walter, parece que nos habla como que rompe la cuarta pared y nos está hablando a nosotros, al lector. Pero el setting que vemos que nos está contando esto parece postapocalíptico. Así de, pues, ¿qué está pasando aquí? Y cada uno de los números empieza, tiene esa tónica. Primero nos habla, no, el personaje principal de cada número habla con el lector o habla hacia la cámara o alguien, no sabemos a quién, y cuenta cómo conoce a Walter. Viene un flashback después donde, donde vemos al personaje interactuando con Walter en aquel momento de su vida. Y luego llegamos a la historia que digamos ocurre ya en tiempo real, que es de esta gente en la Casa del Lago. Todo parece muy normal. La primera conversación que vemos de esta chica con Walter empieza de una forma bien random. Walter preguntándole, ¿cómo crees que se va a acabar el mundo? Y es de esas conversaciones en la vida que se dan, así como hablas de cualquier estupidez cuando ya tienes mucha confianza con algún amigo o amiga y te pones a hablar de cualquier tontería. Y de repente, oye, ¿cómo crees que se acabe el mundo? Ah, pues que un meteorito. Ah, pues que los zombies. Ah, que los Terminators. Y tal cual, o sea, mencionan así muchas cosas de, pues sí, va a haber Terminators, va a haber Skynet y cosas por el estilo, ¿no? Y esta chica, Ren, dice, no, pues yo creo que va a ser algo lento. Yo creo que va a ser, o sea, no creo que se destruya el planeta. Yo me imagino que va a haber un evento que va a ir acabando poco a poco con la gente. Pero al rato va a haber otra vez personas y va a haber un mundo diferente a este. Pero no se va a acabar realmente, sino que pues se va a acabar como lo conocemos, pero va a ser diferente. Así se queda la conversación. En el primer número lo que vemos es cómo cada uno de los invitados va llegando a la casa. Debo decirte que los primeros 5 o 6 páginas de esa parte de la historia, cuando están llegando a la casa, se vuelven un poquito tediosas porque es literal, te van presentando uno a uno los personajes y en cajitas de texto te van contando backstory, como si fueran flashcards. Nombre, su apodo, que si es la artista, que si es la escritora, que si es el comediante, etcétera. Así varios le pone su loguito y te dice, lo conocí, y son notas como de Walter diciendo, lo conocí de tal época o tal cosa. Al principio se vuelve un poco pesado por ahí, porque hay mucha información, hay mucha exposición en las primeras páginas. Y ya después Walter se aparece, ya que están todos en la casa. Walter se aparece con como bolsitas del súper, como que fue al Oxxo y, oigan, pues bienvenidos, gracias por estar aquí, todo el rollo. Todo muy bonito, la casa está de pelos, o sea, es una casa muy grande, con una vista a un lago, efectivamente, muy idílico, una casa muy moderna, no es una cabañita, no crean que es la cabaña del terror, es una casa preciosa, ¿no? Con varios pisos, tiene alberca, tiene lago, tiene billares, tiene todo lo que te puedas imaginar, friego de comida, bebida, todo para que estén ahí. Y le dice Walter, bueno, qué bueno que están aquí, les voy a dejar un programa porque el señor, o sea, muy organizado, hoy vamos a hacer esto, mañana va a ser noche de películas, más todo así como que muy chido. Y él se va, o sea, a rato regreso, ahí se queda. Y de repente la gente empieza a revisar su teléfono, y dice, oye, aquí no hay señal, hay wifi, no te preocupes. Y se conectan al wifi y empiezan a checar de repente su teléfono y empiezan a ver noticias en Twitter, en Facebook y en diferentes lugares, de que algo está pasando. Gente que está diciendo, me quemo. Se me está cayendo la piel. ¿Qué me está pasando? Y de repente empiezan a poner imágenes de diferentes partes de América y de Europa, donde la gente está siendo consumida por llamas. Así, literalmente. ¡Hell on Earth! Todo se fue al demonio. Se empiezan a ver notas de que el gobierno de Estados Unidos empieza a preocuparse y que quieren tomar acción y que esto no saben si es un ataque terrorista, bla, bla, bla. Y de repente Walter se aparece ante ellos y, bueno, pues, ¿qué creen? Es el fin del mundo. Así es, ya se acabó. Y ustedes están aquí, los he seleccionado para que estén aquí, para salvarlos, porque los quiero mucho, porque son mis amigos, y pues quiero que estén bien. Y aquí van a tener todo lo que necesitan, pero tienen que acostumbrarse a que el mundo se acabó. No hay más. Son ustedes las últimas personas en el planeta. Obviamente lo tiran de loco, dicen que no es cierto, se quieren salir, no se pueden salir. Y empiezan a sospechar de que, pues, ¿qué onda con Walter? O sea, ¿Walter lo hizo? ¿Qué es Walter? ¿Es un ser humano? ¿Es una cosa? ¿Es un extraterrestre? ¡Qué fregados! Y efectivamente se dan cuenta, poco a poco, de que evidentemente las comunicaciones en Twitter empiezan a cesar, las llamadas empiezan a no entrar, sigue habiendo internet, pero ya no hay transmisiones en televisión, ya no hay noticieros. lo único que hay es YouTube y con videos pasados o Netflix o así, pero con cosas que ya están. No hay nada nuevo, no hay información nueva, las comunicaciones cesaron y pareciera así, tal cual como se los prometió Walter, que son las últimas personas en el mundo. Y desde ahí empieza una serie de eventos donde hay diferentes reacciones de estas personas. Algunos lo empiezan a tomar como, no es posible, tenemos que escapar de aquí, quiero ver a mi familia, no puede ser que todos hayan muerto. De repente se encuentran con que hay un domo que está cubriendo esta zona y no pueden salir de ahí. Quieren buscar una forma de irse. Otros dicen, ¿cómo es que hay internet? O sea, ¿por qué hay internet si el resto del mundo se murió? Pues, ¿quién mantiene esto andando, no? O sea, ¿por qué hay luz? ¿Por qué hay electricidad? Cosas que no tienen sentido. De repente se dan cuenta de que en una libretita que les dejó Walter, si ellos ponen que se les va a acabar la comida y, oye, pues hacen como una especie de lista del súper de cereal, pan tostado, papel de baño, etcétera, al día siguiente aparece en su puerta todo nuevo, todo bien hecho, o sea, sin que vaya a caducar ni nada. Cualquier cosa, lo que pidieran, revistas, libros, cómics, o sea, hay por ahí incluso unas imágenes de la biblioteca que tenía Walter ahí y se ven, obviamente, product placement, porque es de DC, están los libros de Sandman, está Watchmen, está un montón de cosas, ¿no? Incluso cómics que no son de la editorial, pero que son de James Tynion, se ven cosas así. Y a lo largo de esto vemos diferentes reacciones de la gente, de quién lo acepta, quién lo ve como una oportunidad, quién lo ve como una maldición. Y sobre todo el misterio de qué demonios es Walter. Honestamente, me sorprendió mucho el cómic. No me esperaba eso. O sea, no, yo me esperaba pues una clásica historia de, no sé, un slasher hablando de Casa del Lago, ¿no? O sea, una cosa por el estilo. La verdad es que no, es muy cinemático. El arte está precioso. Álvaro Martínez, bueno, la verdad, muy buen arte. Un arte más bien no tan clásico, tan... ¿cómo te diré? Tan definido, es un poquito más suelto, se apoya mucho de los colores de Jordi Belair para darle textura y profundidad. Es un arte que sirve mucho a la historia, luce por sí mismo desde luego, pero está muy al servicio de la historia que quiere contar James Tynion. Súper recomendable el título, hasta ahorita lo publicado por Smash, 6 números, entiendo que en Estados Unidos ya van más. Es el equivalente al primer TPB que ya publicó Smash, ojalá la continuaran, me gustaría. Y ahora entiendo por qué tanta laraca por Nice House on the Lake. La verdad es que es un cómic que vale mucho la pena. Sí da miedito, sí tiene cosas que te pones a cuestionar por qué pasan, porque pasan incluso durante la pandemia. O sea, son cosas muy recientes, ¿no? Se hablaba de que llegaron ahí todavía con cubrebocas porque, oye, pues todavía está la pandemia, no sé qué. Ah, sí, pero pues ya nos testeamos todos, estamos bien. O sea, sientes que es algo ya muy cercano a ti, ¿no? La verdad, muy, muy recomendable este título. Échenselo por ahí. La linda casa del lago, Nice House on the Lake. Ya sea la versión en inglés o la publicada por Smash. La de Smash, les repito, en tamaño tipo Monster Edition. $230. La verdad, no está tan caro, considerando cómo están los cómics en Estados Unidos. Sería mi primera recomendación para esta casita del horror, mi hermanejo. Sí, ahora, como dices, ahora entiendo el por qué. Sí, sé mucha laraca acerca de este título. Entiendo que a la gente le ha gustado mucho. Sí. Ojalá, échale un ojito cuando puedas también. Yo creo que te puede gustar. Ok, eso suena. También, como te pasó a ti ahorita que me lo estabas platicando, no pensé que fuera por ahí tampoco, Y solo te di una probadita. Sí, ok. Suena interesante, bastante interesante, de hecho. Muy bien, mi hermano. ¿Qué más nos vas a recomendar en esta ocasión? Yo, ok, algo que sí es bastante de Halloween. Muy en el tono del horror. No sé si horror, pero terror, vete a saber. Más europeo el asunto. Este cómic sí está... Bueno... Cuando lo habían anunciado y cómo lo habían anunciado. Okay. El cómic se llama Lovesick, de Luana Vecchio. Es un cómic publicado por Image Comics. Apenas salió el primer número, que ya había platicado un poquito de él anteriormente, de que, o sea, Image lo está publicando ahorita, como número uno y demás, pero ya habían dos o tres números, no me acuerdo cuántos eran, que la señorita Luana Vecchio publicó en Comixology Originals. Pero ahí no pudo acabar su historia, no sé por qué. Dice que aquí sí iba a acabar, okay, yo espero que sí. Y este sí es perturbador. Aquí sí hay mucho... aquí sí hay escenas de desnudos, pero no el tipo de desnudos que les encantaría ver a ustedes. O eso espero. Honestamente, eso espero. Oh, no sé. You're into whatever you're into, pero no es exactamente eso lo mío. Es una historia basada en esa... Yo espero que de veras sea leyenda urbana de los Red Rooms, los cuartos rojos. Si no saben más o menos de qué le estoy hablando, bueno, es una historia, es una leyenda urbana que salió hace unos... Que yo tenga conocimiento, probablemente sea más vieja, pero bueno, que yo sepa de ella, tendrá unos 10 años, 12 años, algo así, en el que se supone que hay lugares, hay sitios en internet en donde puedes encontrar la culminación de tus fantasías más extremas. Se supone que hay sitios donde se hacen películas snuff en vivo. Supongo, miren, voy a ser súper honesto, supongo que en algunos lugares del internet, de aquellos países donde, si en general en el mundo no se evalúa mucho la vida humana, en aquellos países estilo Rusia, China, India, etcétera, donde se evalúa todavía menos, supongo, y que tienen su propio internet, no sé si ustedes sabían eso, pero tienen sus propios sistemas de compartición de archivos de estilo internet, pero no exactamente internet. Supongo que podría uno encontrar ahí cosas de ese tipo, no lo sé. Aquí, lejos de hacer la intención de que las personas que manejan el Red Room son los villanos de esta historia, bueno, aquí no es que no sean villanos, pero es aquí lo vemos desde su punto de vista, es la historia de ellos, es precisamente de una performer que se hace llamar Domino. Pues por Domina, o sea, por Dominatrix, uh-huh. Y un poco por el maquillaje que utiliza, blanco y negro, ya saben cómo es esto. Y de ella administra precisamente un sitio, Lovesick, con diferentes foros, donde la gente se apunta para ver shows, y por una muy estilo, no sé, Patreon o OnlyFans o algo así, y si te apuntas acá al tier más canijo, te podemos meter en la lista de voluntarios para que seas el siguiente protagonista del show. Jesus Christ. Es disturbing as fucking shit. Sobre todo la manera en la que empieza, que es, vemos precisamente uno de esos shows. Sí me quedé de, ok, aquí no nos vamos con pequeñeces, de veras. Hay unos paneles bastante... de por sí, o sea, el cómic en sí va a ser siempre perturbador. Pero hay unos bastante canijos en donde es como si uno estuviera... ¿Han entrado a Twitch? Es como si uno estuviera en la transmisión de Twitch de alguien y está el chat a la derecha y en el chat están escribiendo varias personas. Y hay una conversación entre varios de ellos, entre varios pues gente que está ahí viendo el show, porque es básicamente van a ver cómo van a matar a un tipo. Mientras que algunos de ellos están emocionados, otros de ellos están asustados, otros les da asco, pero ahí siguen, ¿no? Hay otros que están como una especie como de campaña de no, sí se puede contra ellas, o sea, esto es nada más un sacrificio de nuestros hermanos, van para ver dónde andan, los vamos a matar a todos. Está holy fucking shit. No sé exactamente qué sensación me dio al leer estas páginas, pero no fue algo agradable. Honestamente, no es tan agradable el recordatorio de que Slipknot tiene razón, ¿no? People equal shit, sí, de repente, así que también no sé qué tenga en la cabeza la señorita Vecchio. No quiero saber. No quiero saber del todo. Así está bien, me gustan las personas que guarden cierto misterio en particular. Ella, largo. Tengo entendido que es muy buena persona. Tuve un par de interacciones ya con ella a través de Twitter. Es, se me hizo muy agradable. Pero sí, las cosas que ella escribe, ¿eh? Holy fucking shit. Y la siguiente, o sea, realmente buena parte de este primer número de Lovesick, vemos un poquito de, o por lo menos es lo que yo creo, de hacia dónde va a ir el resto de la historia. Domino, la Dominatrix, Performer, esta, se hace de uno de los. No podemos decirlo de otra manera, trolls de un foro en internet se la pasa haciendo amenazas hacia su sitio, hacia Lovesick y hacia ella, y lo despacha de la manera, exactamente de la manera en la que ustedes esperarían, y fuck, es bastante más perturbador de lo que les puedo contar, Jesus. Sí, o sea, ¿qué se maneja? ¿Qué podemos encontrar aquí? Temas snuff, temas sexuales, hay desnudos no de los agradables, tortura psicológica, tortura física, blood play, sí, muchas cosas. 12 grades above my pay grade, o sea, sí está muy canijo el cómic. Insisto, no sé exacto. Y Luana Baker estuvo diciendo así por meses de ello, o sea, de esto va. Chill the fuck out cuando lo lean, si lo van a leer, mantengan la mente abierta. Hay una escena de no me acuerdo qué serie es, pero de un dude que se encuentra en el refrigerador de una oficina, una bolsita que dice Death Dove, do not eat, o sea, paloma muerta, no se la coman. Abre o sea, obviamente le da curiosidad, agarra la bolsa, la abre, ve hacia adentro, no vemos el contenido, pero voltea otra vez, cierra y dice, no sé exactamente qué esperaba encontrar entonces. Y eso es lo que me pasó con este cómic. Ahora sí que te lo advirtió, Me lo advirtió, no hay otra, no puedo andar diciendo yo de, ay, me agarraron en curva, no, me lo estuvieron diciendo por meses y ahí voy de mórbido. Es un gran trabajo. Eso sí, no estoy tan súper empapado del trabajo de la señorita Vecchio, pero tengo entendido que no rehizo los paneles. Los estamos viendo básica, o sea, con algunas partes corregidas y algunos cambios que hizo, pero básicamente estamos viendo el mismo trabajo que se publicó hace unos 3 años. Pues ya desde entonces dibujaba padre. Es un arte muy bonito, muy, muy estético, es precioso, por supuesto, pero lleno de cosas horripilantes. ¿Qué otra cosa puedo decir del cómic? Digo, porque seguramente ya les están dando ganas de leerlo, infelices, mórbidos, lo cual es perfectamente normal. Yo estoy igual. Hay una portada de María Lovett, a ver si la puedo conseguir, del número 1. O sea, si quieren algo perturbador para Halloween, sí, creo que Lovesick es la opción. Diría un meme, estoy asqueado pero intrigado. Sí, honestamente sí, no es para los not for the faint of heart, mala onda. Es un poco como el cine, el tipo del grind porn o algo así, ¿no? Algo así, exactamente. Que por cierto, ahorita que me acordé eso de Dead Dove Do Not Eat. Tengo entendido que es un tag que se utilizan para historias en general de este género. Por alguien lo mencionó cuando estuve leyendo también acerca de que también recibió la gente este título, porque sí me dio mucho morbo de, bueno, a ver, o sea, si la señorita Vicky estuvo diciéndonos tanto, a ver si no le empiezan a reclamar. Fuera de que le dicen, oye, se parece a otra historia de Dead Piscor y no sé qué, y la señorita Vicky es de, o sea, sí, por supuesto, porque... Y yo por ahí puse el comentario de, por supuesto, de que si es una leyenda urbana muy muy conocida por todos, imagino que debe haber más de una historia. Fuera de ese tipo de comentarios, la gente le está gustando. No sé si eso es bueno o malo. Y ahí me enteré precisamente de que alguien por ahí puso de, this is a Dead Dog Do Not Eat kind of a story. Y yo estaba a punto de preguntar, alguien lo preguntó por mí, de what the fuck is that, ¿no? ¿Sabes? Cuando te dicen de, te advierten con mucha antelación de vas a ver cosas muy canijas aquí, pero te lo estamos diciendo con bolitos y palitas y señales de humo, y de todas maneras le entras, eso es un Dead Dog Do Not Eat. Ah, ok. Y ahí pasaron precisamente ese. Es un meme, o sea, no sé, es una serie de televisión, no sé cuál sea. Es un meme, precisamente ahí ponen ese meme, me morí de la risa. Y después me acordé, ah, sí, caí completamente en esas yo también. Y se me hace que voy a caer, ¿eh? Yo estoy seguro que por lo menos más, no sé, más de la mitad, si no es prácticamente todos los lectores nuevos de Lovesick, que estamos en las mismas, ¿eh? Nos lo están advirtiendo, nos están diciendo y ahí vamos. Desde la portada, ¿eh? Si ves la portada dices, santo Dios. Sí, es como la portada, o sea, la portada principal del número es, ¿se acuerdan del Dr. Pig de Batman? Bueno, eso, pero al extremo. Ajá. Ah, sí, de hecho. Y sí, está canijo y... Bueno, digo, no es por, o sea, no es spoiler, es una escena que incluso ya por ahí la había puesto la señorita Vecchio. Esa fue el, o sea, esa portada que pusieron como la principal, fue la primera ilustración que hizo de la historia. De hecho, ni siquiera era historia todavía. Hizo esa ilustración for shits and giggles, o no sé exactamente por qué. Vio que como que a la gente le gustó, dije, ah, puedo hacer una historia de aquí, y salió el Lovesick. Mira nada más. Así que, no sé, sobre advertencia no hay engaño, chamacos. Si está padre, si leanla, mantengan la mente abierta, nada más. Fíjate cómo empezamos así, Parisoft, con esto de la casita del horror y ya nos vamos a lo rudo, ¿no? Esto sí está bastante rudo. Sí, es de las cositas más rudas que he leído en un buen rato, ¿eh? Yo también voy a recomendar algo rudo. ¡Ok! Y rudo en varios niveles, porque hasta la edición es ruda. Es un arma arrojadiza también, si quieres. Ok. Esta es un recopilatorio, tomo único, grandotote, gordote, 700 y pico de páginas, de una de las historias, pues clásicas, podríamos decir, de las más buscadas de Junji Ito. No puede dejar de fuera a Junji Ito en esta casita del horror, porque pues es el señor Junji Ito, y si algo me sorprende del señor es lo prolífico que es. Eso y que es bien pachón. Como persona dicen que es... Exactamente, también eso es... Oye, sí, a ver, Junji Ito, ya sabemos, ahora sí que ya lo conocemos, ya sabemos qué va a pasar si lo invitamos a la carne asada. Y él es súper lindo y pachón y le encantan sus gatitos. Y por esas pequeñas interacciones que tuve con la señorita Vecchio, también se me hace súper, es súper educada, es muy entusiasta de su trabajo, muy, como que muy atenta con la gente que le escribe y las cosas que hacen, ¿eh? También, por ejemplo, esta Margaret Bennett. ¡Ah! Señorita Benito es la onda. Sí, es una mujer así. Es una muñequita de pastel. Literalmente hace pastelitos y todo. Y holy shit, man. La cocina y la repostería y no sé qué. Y de repente, holy shit, body horror, ahí te va, ¿no? Sí, qué body horror, ok. Bueno, así es el señor Junji Ito. O sea, él se toma fotos con sus fans y no le da pena hacer caritas de gato. No. Ama a los gatos. Tiene un sentido del humor muy chistoso también. Pero cuando hace horror, man. Y no quería dejar fuera a Junji Ito. Dije, pues, ¿qué leeré? Tengo varias cosillas ahí que estuve leyendo de Junji Ito. Varias historias cortas. Su colección de historias cortas me gustan mucho porque encuentras un poco de todo, ¿no? Y de repente algunas mejor logradas que otras, como todo sucede con una antología. Pero me fui más bien por recomendar una obra completa. Esa fue una obra larga, serializada. 1988 empezó su publicación, terminó el año 2000. O sea... Pues, prácticamente 12 años de publicación. Y estaba leyendo un poquito de historia. Fue, no sé si su primer título en la vida, pero el primer título que publicó serializado para una revista que se llamaba Halloween Monthly en Japón. Y efectivamente era una revista dedicada a temas de horror. Y este tomo se llama Tomie. Yo pensaba que se pronunciaba Tommy. No, es Tomie. Así, el señor Junji Ito hace poquito que hizo su... una presentación muy emocionado él acerca de esta serie de cortos que van a sacar en Netflix con en anime de diferentes trabajos de Junji Ito. Mencionó que parte de este manga se va a adaptar al anime en esta serie antológica, y él lo pronuncia Tomie, así que pues se le queda, así lo pronuncia el señor, así está el personaje. ¿Y Tomie quién es? Bueno, Tomie, o el nombre completo es Tomie Kawakami, es una chica muy hermosa, una típica chica de secundaria de Japón, muy bonita, que todo mundo pues como que tiene algo por ella, o sea, tiene esa facilidad de seducir a la gente. a los hombres principalmente, pero también a ser muy, muy agradable con las chicas de repente, aunque algunas la odian porque pues es muy popular, etc. Y de repente cuando empieza la historia, Tommy está muerta. Le pasó algo en un viaje escolar. El manga comienza con su funeral. El maestro y los alumnos van al funeral de Tommy. Reinician labores al lunes siguiente y se encuentran con la sorpresa de que quien va llegando a tomar la clase junto con ellos es Tommy. Dices, ah, caray, que no estabas sí. muerta. Estaba. En flashback, durante el primer capítulo, vamos viendo que por qué se murió. Bueno, no se murió solita, la mataron. Y la mató el maestro. Y la mató el maestro porque ella, el maestro, Creep as Fuck, tenía una relación con ella. Una relación no solamente romántica, carnal, sexual y toda la onda. Y ella lo presionaba para que, oiga, pues yo lo amo, pues véngase conmigo, bla, bla, bla. No, aléjate porque me vas a sacar problemas, lo nuestro no puede saberse. Y dice, no, pues ¿qué crees? Estoy embarazada. No, pues menos. Y el maestro la acaba matando. Y los demás alumnos se dan cuenta de que estaba, que de lo que hizo, el maestro los convence a los, sobre todo a los hombres, de, ¿saben qué? Esto no se puede saber. Ayúdenme a esconder el cuerpo. ¿Y cómo lo hacen? La cortan en pedazos. La cortan en pedazos y le dice a cada uno, llévense un pedazo y tírenlo donde no lo encuentre nadie. Entonces todos estaban seguros de que Tommy estaba muerta. Cuando la ven a llegar, un muchachito que era su noviecillo, no el maestro, el noviecillo que tenía en la clase, pues dice, no, tal vez fue un error, fue una pesadilla, fue algo que no era cierto. Y no, resulta que sí estaba muerta. Y después se volvió a morir. Le pasa otra cosa, le pasa otro accidente y se muere. Y nos vamos enterando que la razón por la que revive no es que reviva exactamente. Tommy se regenera. De una sola gota de su sangre, de sus células, de un órgano, de un riñón, de lo que sea, puede volver a nacer. Y a veces, en el más puro estilo de Junjito, se ve súper grotesco cómo le empieza a crecer una cabeza a un muñoncito, cosas por el estilo. Hay una subtrama de repente donde hay una jovencita que tiene un problema renal, está en el hospital. Y Tommy, que acababa de morir por segunda vez, pues los médicos dicen, ¿sabes qué? Aquí hay un riñón, te lo vamos a trasplantar. Y hay una escena muy gore donde a la niña le empieza a crecer del riñón un cráneo. Y la tienen que operar para sacarle eso. Lo ven en rayos X, le ven que tiene un cráneo adentro y que se le empiezan a formar manitas al riñón como tal. Y se lo van a extirpar. Cuando le abren la cavidad abdominal para extirparle eso, bota una cabeza humana completa con cabello y todo, diciendo, hola, me llamo Tommy. ¡Ah, fuck! Y se lo extraen, sí, lo mantienen como en un líquido y se dan cuenta que con el tiempo empieza a crecer cada vez más. Pero se pone más raro porque de repente la chica esta que estaba muy enferma y que tenía un noviecillo que le iba a visitar de vez en cuando, pero pues que luego él se entera que el novio le es infiel porque como ella está enferma y pues él se está buscando otra persona que no esté enferma. Una cosa bien, la verdad bien mala onda. Pues de repente esta chica empieza a mejorar su salud. Empieza a mejorar su salud, a crecer incluso en estatura, o sea, era más bien bajita. De repente la ropa empieza a no quedarle, se vuelve más alta, su figura más espigada. Y le sale un lunarcito, justamente en un punto de la cara donde Tommy tenía un lunar. Y eso es porque las células de Tommy la infectan. Se vuelve una especie de cáncer. O sea, al principio los médicos pensaban que era un cáncer o un anticáncer. Algo que las células de Tommy quizás permitían regenerar a la gente, hubiera sido un avance científico maravilloso para recuperar la salud, pero más bien es una infección. Se vuelve una especie de virus donde poco a poco las células de ella van matando las células de la chica y ella se empieza a convertir en Tommy. De tal suerte de que llega un momento en que Tommy parece que es inmortal y constantemente se muere por meterse en las broncas que se mete por seducir hombres, por tratar de conseguir fama, dinero, fortuna, etcétera. Y constantemente tiene esa, esa situación hasta que vemos que el, pues, hasta dónde pueden llegar eso, esa habilidad de regenerarse, quién sabe. Se pone muy gráfico el manga, muy denso. La verdad, muy recomendable, aunque tengo que decir, le comentaba un poquito a mi hermano, que sí se nota que es uno de los primeros trabajos de Junji Ito. Los primeros capítulos se nota mucho que el señor le puso todo el empeño, como normalmente lo hace, a las escenas más creepy, a las escenas donde está el shock, donde está el que volteas la página y ves el susto, o ves el horror en su más gloriosa forma, donde ves cabezas cercenadas o una cabeza creciendo del estómago de una mujer, cosas por el estilo. Ahí hay un gran nivel de detalle en las páginas. Es horroroso, pero es precioso de ver, sin duda. Pero en las páginas que son, pues, las que te van llevando por la trama, o sea, los que no son los money shots, o sea, las páginas, las viles viñetas donde hay conversación, donde conoces a los personajes, donde ves las situaciones, sí se les nota un trabajo muy menor. Honestamente, me sorprendió un poco eso. Dije, ok, ¿qué onda? Pero pues entiendo el porqué. De hecho, conforme avanzas en la lectura de sus 700 y pico páginas, vas viendo, honestamente, una evolución del arte de Junji Ito impresionante. No sé si fue una decisión propia, no sé si fue un editor quien le dijo, oye, o sea, sí lo estás haciendo bien, mijo, pero pues échale más ganitas a esto. O ya se consiguió ya asistentes, qué sé yo. Pero se nota un trabajo mucho más acabado conforme avanzó la serie. Que, insisto, fueron muchos años en publicación y que es también hasta es un bonito ejercicio, un bonito documento este tomo, donde puedes ver tal cual la evolución del trabajo de un artista desde su concepción, que ya era un artista que valía la pena publicar, o sea, que los editores en Japón lo veían como un artista publicable con una serie, hasta llegar a ser Junji Ito como lo conocemos hoy, ¿no? Muy recomendable el tomo. No está en español en México, que yo sepa. Sé que existe un recopilatorio completo también en España. No sé si es de Norma o de qué editorial es, pero existe. Caro, desde luego. La recomendación sería si lo pueden conseguir en inglés. Varía en precios. Ha estado rondando normalmente entre 600 pesos. Yo lo agarré en una muy buena oferta. Estuvo casi en 400. O sea, la verdad bajó bastante. Es bastante material de lectura. Muy recomendable. Si les gusta las historias, el arte de Junji Ito. Pero sí les digo, no se decepcionen si al principio ven que el dibujo no es exactamente el Junji Ito que conocen. ¿Por qué? Porque se nota que iba empezando y poco a poco fue haciendo un mejor trabajo. Pero no les va a decepcionar. A nivel de historia, la verdad, está muy original, muy inventiva, para como siempre le gusta darle ese toque creepy a todo lo que hace Junji Ito. La verdad, se los recomiendo bastante, mi hermano. O sea, sí, pero así como lo vas contando, hay mucho body horror, como siempre, ¿verdad? Súper, mucho body horror. Miren, no lo sé, crean. Sí me gusta Junji Ito, por supuesto. No he leído tanto como mi hermano. Pero sí hay un momento, hubo varios momentos en Uzumaki y en... ¿Cuál otro me diste a leer de él? Que no me acuerdo. Bueno, otro por ahí que no me acuerdo cuál fue. Después de un ratito sí tenía que como que, ok, voy a dejar descansar el cómic y mis ojos, porque me dio ñaña. Se siente esa sensación en los hombros y en la punta de los dedos de ñañaras. Sí, en ese sentido cumple su propósito de ser un cómic de horror, un cómic que te haga sentir ñañaras, y lo logra, ¿eh? Damn. Y pues sí, ahí está, fíjate, sin querer empezamos como que Parisoft, un tipo de historia más superheroica, de repente una más de un tipo de horror que podrías ver en alguna película en cines, y de repente, holy shit, nos fuimos a lo grueso, ¿no? Sí, sí, sí, al snuff y al body horror y ¡ay, Dios santísimo! Sí, porque así es la casita del horror, ¿no? Porque así es la casita del horror, pero... Pues sí, horror para todos los gustos. Era casita de horror, ¿no? Así que tengan, órale, ahí está. Ahí está, es lo de la paloma muerta. Lo de la paloma, insisto, qué gran meme, tengo que saber dónde salió. Luego investigo de dónde salió. Qué gran meme, por supuesto, es... Si les estamos diciendo, no sé exactamente qué esperaban encontrar. Les estamos advirtiendo. Sí, exactamente. Horror en sus diferentes modalidades. Me gustó mucho que la dinámica fuera así, con diferentes títulos, recomendaciones breves acerca de cada uno. Disfruten los títulos, pónganos también en comentarios qué otro cómic de horror recomiendan ustedes, que les haya gustado, que deberíamos leer quizá para el siguiente año, qué sé yo. Pues la verdad, pasen un muy feliz Halloween y un feliz Día de Muertos. Y gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye.